Hola amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. ¿Por qué es mágico? Porque le llenamos de música, psicologías, vivencias diversas y opiniones mágicas. ¿Y qué ocurre? Pues que la afición y la realidad se funden y después, pues cómo no, se confunden. Bueno, por tanto, seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Y dónde damos la doctrina existencial? Pues en el vagón de psicología, en el que cuando somos valientes nos metemos, yo y mis invitados. Tenemos en el andén de Radio Crash y del Tren Mágico, tenemos a Ron Wood, el guitarrista de los Rolling Stones. Se nota que también fue bajista, ¿eh? Bueno, ¿cuándo podéis escuchar este magnífico programa, este magnífico viaje? Pues los martes de 6 a 8 de la tarde, la noche festiva del miércoles al jueves a las 2 de la mañana, casi nada, y los domingos de 11 a 1 de la mañana, mientras estás desayunando y despertándote. Bueno, ya vamos a dejar este andén y nos vamos a ir hacia el tren para que pite su salida. Giuseppe, pita la salida ya, di algo y pita la salida. Ok. Ya estamos en plena marcha y es el momento de presentar a los tipos con los cuales vamos a hacer el viaje de hoy, que vamos cambiando según las estaciones de verano, invierno, primavera, y vea, porque unos desaparecen en verano, otros desaparecen en primavera, en fin. Como habéis podido imaginar, el que lleva la locomotora es Giuseppe, un italiano que dice que desciende de Julio César. Bueno, yo creo que desciende directamente de la mafia, pero a él le gusta presumir. Bueno, el que llena el tren con gente interesante y hoy nos ha traído a un buen tipo con todos sus grupos es el californiano Wilson. Y de invitados tenemos casi nada, tenemos a Tony Hill, el guitarrista de un grupo de postín que se llama In Campo Aperto, y también tenemos al Rey Arturo, el empresario de los hoteles de lujo de Ibiza. Lo que pasa es que no lo quiere decir. Bueno, y Tony Hill, ya os he dicho que no solamente es el guitarrista, sino que es también escritor. Tiene dos o tres libros y entonces ante eso hay que quitarse el sombrero. Y como guitarrista hay que quitarse, pues no sé, si ya nos hemos quitado el sombrero, ¿qué queda por quitarnos? No, bueno, mejor no nos quitamos nada, dejémoslo así. Bueno, y cómo no, tenemos en la cantina, tenemos a Dayan, que es nuestra musa y es la reina de nuestros corazones, menos mal que está ella. A veces venimos al tren porque está ella, si no pondríamos pegas, pero nada más por verla, pues es lo que tiene tener una cantinera, una mesonera tan bonita. Bueno, y el que os está dando la lata y el que dirige todo esto, cuando me dejan, porque dirigir a esta recua pues no es nada fácil, es Pablo Fernández. Que también tengo un libro, para no variar. Bueno, nos vamos a ir al primer vagón, donde tenemos un grupo. Y después nos liaremos a hablar de ese grupo, de su guitarrista y de todo lo demás, ¿vale? Ok. Vaya, tenemos nada menos que a los Jarvis, un grupo muy, muy importante en los años 60 en Inglaterra. Más famoso por los guitarristas que salieron de este grupo que por las canciones. Bueno. Como os he dicho, tenemos en el tren mágico hoy. Hemos empezado con los Jarvis, pues porque queríamos traer al tren mágico a Jeff Beck, que es uno de los guitarristas que salió de este grupo tan semillero, ¿no? Ya que primero salió Eric Clapton. Eric Clapton se fue para hacer blues, porque claro, estos Jarvis hacían esta especie de pop rock y Eric Clapton, que quería tocar blues, pues se largó con John Mayer, casi nada, ¿no? Entonces fue sustituido por Jeff Beck y luego por otro tan importante como él. Bueno, pues para que sepáis la importancia de los tres, ¿quién es el tercero que salió? Bueno, ya os lo digo, Jimmy Page de Led Zeppelin. Bueno, pues hace unos años la reina de Inglaterra, antes de morirse, porque la viejita se murió, pero ya sabéis que cada año así pues nombraba unos caballeros de la de la corona, que se llama, ¿no? No de la monarquía, de la corona. Y entonces, un día nombró a caballeros a cuatro guitarristas, y estaban colocados por este orden, ¿eh? Primero estaba Eric Clapton, le puso la medalla. Luego estaba Jeff Beck, le puso la medalla. Luego estaba Jimmy Page, le puso la medalla. Y después estaba Brian May de Queen. O sea, estos cuatro fueron los que recibieron la medalla. O sea que, bueno, los que tuvieron la suerte o la desgracia que les nombraran caballero de la reina, pues estos guitarristas, bueno, o sea, que eran, tienen su importancia, porque cuando te ponen esta medalla es porque has hecho algo grande por tu país. Bueno, en su día se lo pusieron también a los Beatles y cosas así, pero bien. Bueno, como habéis podido oír, pues empezaron haciendo este porro. Vamos a ver qué nos dicen de este grupo de Jarvis, aunque luego seguiremos otro tema, les pediremos otro tema, pero ya con Jeff Beck, digo, y Jimmy Page. Este primer tema que habéis oído ha sido con Eric Clapton, que debía estar echando chispas por tocar una cosa tan pop. Bueno, vamos a ver. Arturo Rey, Arturo, ¿qué tiene usted que decir de los Jarvis y nada menos que de Eric Clapton? Diga algo. Bueno, lo primero, saludar a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, y un placer recordar de nuevo la figura de Jeff Beck, que tal vez de todos esos guitarristas que mencionaste, por razones de cuarto milenio, no es el más conocido, ¿no? Pero me estaba acordando lo que estabas comentando de la reina cuando les dio la medalla, que ella, claro, evidentemente no sabía quién era ninguno de ellos. Y menos con aquellas pintas, claro, ¿no? Claro, prueba de ello es que hay una escena en que, bueno, le está dando la mano a cada uno y dice, bueno, lo típico de con Tony, oye, ¿tú quién eres? No, yo soy, imagínate, yo qué sé, Eric Clapton, ¿no? Porque soy, ah, bueno, vale, muy bien, muy bien. Que se le llega a decir, yo qué sé, soy Chopin, pues también sí, hubiese... Sí, o Paco de Lucía, bueno. Sí, sí. Pues mira, es que me estoy acordando de una anécdota muy buena que cuenta Ron Booth, que cuando estaba viviendo en Francia, por mediación de un amigo, quería conocer a Charles Chaplin. Y dijo, oye, quiero conocer a Charles Chaplin. Y dice, sí, ven, que te lo presento yo, que vive aquí, tal y cual. Abrió la puerta a Chaplin y dijo, mira, este es Ron Booth. Y le dijo, he leído todos tus libros. Y dice el otro, no es escrito. Y dice, he visto todas tus películas. Pues más o menos que, bueno, cada uno vivía en su mundo, ¿no? Yeah. Pero bueno, hablando de los Jarvis, pues claro, de los años 60, del British Boom del Blues, pues es de las bandas más importantes y por ahí ha pasado lo más importante en aquellos años, ¿no? Y no sé, y bueno, no sé qué va a decir Tony, pero para que la gente sepa la importancia de los Jarvis, estando en plena gira, creo, por los Países Bajos o el Benelux, o como se decía cuando nosotros estudiábamos, en plena gira se transformaron, cambiaron de nombre y se llamaron Led Zeppelin al año siguiente. Bueno, eso luego lo explicaremos ya, lo explicamos un poco. Pero mejor, bueno, para que vean que los Jarvis no es el Castilla y el Real Madrid. Bueno, vamos. Tenemos todo el viaje que para hablar largo y tendido de todos ellos y sobre todo de Jeff Beck, porque hacemos una especie de homenaje porque murió hace unas pocas semanas. Sí, en enero fue, ¿no? Aunque aquí al Tren Mágico Wilson le trae vivo y coleando, no sé, tiene una pinta así, es un tío muy especial, pero así como los otros se han hecho como mayores, Jeff Beck parece el de siempre, ¿no? Y bueno, ahí le ves. Bueno, Tony Hill, que es guitarrista también, yo no sé si ha tenido algunas influencias de alguno de estos cuatro que hemos nombrado, o de los cuatro, o cómo es esto. Bueno, en realidad de la guitarra siempre tienes influencia de todo el mundo, ¿no? Y bueno, y sobre todo si son como Eric Clapton o como Jimmy Page. Jeff Beck, y tal. Sí. Entonces, vamos, Jeff Beck a mí me parece un guitarrista bastante particular. Sí. A mí, bueno, la manera ya de tocar él, que no utilizaba la púa, que utilizaba los dedos. Sí. Y tiraba mucho de la palanca de vibrator. Sí. Para sacarle sonidos y armónicos. Uh-huh. Y tal. Tenía una manera de tocar muy particular. Uh-huh. Y además fue un guitarrista que se metió en distintos campos, porque a lo largo de toda su vida, si vas mirando los discos, fue variando, bueno, mucho, sí, sí, ¿no? Luego iremos hablando después de las distintas etapas, unas cuantas, sí, claro, por lo menos sí, cinco muchas, o seis. Muchas, sí. ¿Eh? Hombre, de los Jarvis hay una anécdota que dice que En el año 2000 y algo, no sé exactamente qué año fue, pues los Yardbirds entraron en el paseo ese de la fama del rock. Ajá. Y los nombraron, bueno, pues uno de los grupos de... Sí, sí, importantes, importantes para el rock. Que tiene ahí su homenaje y tal, su placa y tal. Y Jeff decía, dijo en el discurso cuando fue allí, dijo que, no sé exactamente con qué palabras, pero dijo, le dijo, bueno, a mí me dicen que tengo que estar muy contento y muy satisfecho de estar aquí con al lado de esta gente, ¿no? Dice, pero yo no sé si tengo que estar satisfecho o no, porque estos cuando estaba con ellos me echaron. Sí, sí, sí. Yo lo leí también. Es que lo echaron del grupo. O sea, en una gira americana el tío se llevaba mal con... Él era un, con el cantante, supongo. Bueno, él era un poco particular, ¿eh? Sí, debía ser un poco perro verde, ¿eh? Sí, era un poco. A su aire, ¿no? Sí. Y nosotros dijeron, oye, a tomar por culo. Sí, sí, sí. Y lo echaron, y dice, y cuando le dieron el paseo de la fama ese, pues dijo, bueno, esto es en realidad a mí me echaron, o sea que... Pero vamos a ver, ¿cómo? A mí me costó, porque todos pensábamos que se había marchado él voluntariamente, porque dices, ¿cómo un grupo se atreve a echar al más importante, ¿no? Bueno, echaron porque en realidad en la recámara se quedaban con... Sí, con Jimmy con, Page. Con Jimmy Page, ¿no? Porque claro, ya colaboraba Jimmy Page y entonces pues... Sí, sí, además... La única vez que coincidieron Jimmy Page y creo Jeff Beck, Jimmy Page hacía de bajista. Sí, sí, al principio... Al principio, sí, bueno, ya sabéis que Jimmy Page, que recuerdo para los que nos oyen, fue el líder de Led Zeppelin, o sea, uh-huh, cuidado, es uno de los grupos más importantes de la historia del rock, pero después de los Rolling y los Beatles, yo creo que es el más importante, Led Zeppelin, ¿no? Bueno, pues además, oye, yo no sé qué rico tiene que ser, yo creo que tiene que ser... Jimmy Page, yo estuve viendo su castillo, ese que tiene en medio de Londres, pero no me atreví a llamar al timbre. Haber picado a Robbie Williams, que es el vecino, Robbie Williams, con el que se va muy bien. No, pero lo que decía Tony, que es verdad que ahora hablando ya en plan técnico, él es guitarrista y entiende mucho más, pero sacaba unos sonidos a la guitarra, sí, que los mismos Eric Clapton, con el que aunque lo echasen de jóvenes, sí, siempre sí tuvo muy buena amistad con él, sí, muy sí, buen sí rollo, y actuó en algunas giras y todo eso, reconocía que a nivel de sacar sonidos a la guitarra, sí, sí, Jeff Beck era lo más sí increíble, además lo que dice él, que la púa poquísimas veces la utilizaba. Sí. No, o sí, sea, fue el primero que empezó a hacer grandes efectos con la guitarra. De hecho, cuando llegó Jimi Hendrix, parece ser que le dijeron, tienes que ver a un tío que hace más ruidos que tú. Que tú. o sea, dice, joder, pues iré a verlo, ¿no? Y claro, y fueron bueno, a verlo que... y vieron aquel monstruo, ¿no? Wilson, diles a los Jarvis, pero ahora que ya está también Jimmy Page, que toquen una más potente, y luego hablamos otro poco, porque este tema sale... En una película, había una película en los años 60 de culto que se llamaba Blood Up, donde es de un fotógrafo que descubre un crimen y tal, hay una persecución por Londres y al que persigue se mete en un club. Y en ese club está actuando un grupo, y que era este. Y estaban ahí los dos ya, ¿eh? Y estaba ahí Jeff dando golpes con la guitarra. Lo habéis visto alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues que no, oye, dile que nos toquen eso, pero por favor que no nos rompan nada, ¿eh? Que nosotros no tenemos el tren, si se nos rompe no tenemos para arreglarlo. O sea, que cuidadito. Venga, a ver, que toquen esa, que ¿cómo se llama? Stroll On, que debe ser algo, me suena mal, ¿eh? Stroll bueno, venga. Thank you. Bueno, aquí ya metían bastante más barullo y estaban los dos guitarristas dándole caña. Bueno, la película que os he dicho antes era de un tal Antonioni y es una película de culto. De culto quiere decir que todos los grandes aficionados al cine de estas, tienes que ver esto, pues esta tal. Pero bueno, hoy en día en YouTube se encuentra incluso esa secuencia, ¿no? De que va el tío al club y allí corre por unos soportales, no sé qué. La película la vi hace mucho tiempo, no me acuerdo bien, pero creo que hay una escena en la que al final le da unas hostias a la guitarra, rompe y se la tira y el fotógrafo la coge coge el mástil o algo así y entonces quieren todos quitárselo y se escapa corriendo y van todos está bien porque no tiene gran importancia, diríamos, la película es de un asesinato, no es musical, no. Pero como querían mostrar el ambiente londinense tan pop de los años 66 por ahí, pues quiso sacar esa secuencia, ¿no? Sí, además creo que les pagaron bastante bien para lo poco que duró la escena, o sea que al final todo sería por la pasta, ¿no? Como se suele, decir. Y bueno, pues entonces es lo que pasó. Y en cuanto como le echaron, pues entonces Jeff Beck pues montó su propio grupo. Y bueno, y aquí viene una de las cosas más interesantes. El grupo estaba formado, el Jeff Beck Group, claro, ¿cómo se iba a llamar? Entonces, por un cantante, un chaval que se llamaba Rod Stewart. Este Rod Stewart era como el golfillo del barrio, ¿no? Era un tío que era famoso en los ambientes porque iba a los conciertos y se subía al escenario, le quitaba el micro al cantante y se ponía a ir a cantar. Claro, eso solía acabar en pelea casi siempre, ¿no? Y ahí estaba. Bueno, pues este fue, que por cierto, también en su biografía cuenta que estuvo por España tocando en la calle, ¿no? Rod Stewart con una guitarra. ¿Eso? De hecho, yo leí hace mucho tiempo, en el Disco Express creo que fue, que le habían deportado de aquí, en una red, o sea, por Cataluña, por ahí estaba, en la costa. Sí. Y le habían cogido con otros más y la ley de vagos y maleantes y le largaron. Mejor que eso, igual le arreglaron el futuro, ¿no? Bueno. Porque volvió allí. Bueno, fíjate que os voy a decir. Rod Stewart, el cantante, con lo que ha sido después de famoso, ¿no? Ron Wood al bajo, que luego ahora es guitarrista de los Rolling Stones. Y un pianista buenísimo que se llama Nicky Hawkins. Buenísimo, que luego ha tocado con todo Dios. Con todo Dios, incluso con los grupos hippies como Grateful Dead y gente así, ¿no? Y un batería excepcional también, Cozy Powell. O sea, que tenía. ¿Y no estaba Ronnie Lane también? No, Ronnie Lane era amigo de estos, pero no. Ronnie Lane era un bajista de los Faces. Entonces sería el siguiente. Con los Faces. No, es que pensé que ya habían coincidido. Son todos macarras con denominación de origen. Ese grupo. Bueno, entonces sacaron un disco, el primer disco de Jeff Beck Group, y inventaron un estilo de tocar. La cuestión es que ese estilo lo cogió Jimmy Page y Led Zeppelin y lo hizo igual, pero mejor. Entonces, le he dicho a Wilson que nos toquen un tema que se llama Rock Me Please Soul y que choca porque los que conocemos el primer disco de Led Zeppelin es que está calcado de esto. Entonces, claro, si este disco salió 6 meses antes que el de Led Zeppelin. Oye, bueno, todo el mundo sabe lo que ha sido Jim Page, ¿no? Ya. Bueno, ha sabido coger. Bueno, Copia y pega, lo que pasa es que siempre bien mejorando. Pegado, ¿eh? Bien pegado. Sí, siempre mejorando. Bueno, a ver qué hicieron estos tíos. No les voy a nombrar otra vez. Venga. You can run. canción me suena a 40 canciones. Sí. Es que hay unas fases típicas del mundo que son como... Sí, es, evidentemente es un tema que nos suena a todos los que nos gusta el rhythm and blues inglés y todo esto, pues esto nos suena como si lo hubieran hecho 65 grupos o 650, ¿no? Pero bueno, fueron los primeros, ¿no? Y es la primera vez que luego nos lo harán donde está el duelo de la voz y la guitarra, ¿no? Que luego Led Zeppelin lo hicieron. Sí que es verdad que cuando oyes esto, pero luego... conoces el Led Zeppelin 1 y aquello es parecido pero con una fuerza descomunal, claro. Evidentemente ya habéis visto un rock así un poco estilo blues y tal, estilo blues y que bueno, dio paso a toda una forma de tocar que muchos grupos salieron de toda esta línea. En los años 68 por ahí salían grupos de como setas, ¿no? Fleetwood Mac, que todo, bueno, empiezas a nombrar y la tira de ellos, ¿no? Que bueno, el rhythm and blues inglés, que yo me aficioné sobre todo en el rock, yo me enamoré de este, bueno, primero me enamoré del soul, ¿no? Pero luego sí, del soul. Y yo bueno, como todos oíamos música y tal, pero una cosa es escuchar música y que te guste un poco, y otra cosa es claramente enamorarte de la música y de la música rock y hacerte un seguidor fanático y tal, ¿no? Entonces yo eso me pasó con Aretha Franklin, Otis Redding y Wilson Pickett, ¿no? Yo en un viaje de Burgos a Madrid, que fui a los campeonatos de España del salto longitud, que yo saltaba 6 metros, Bueno, era muchísimo. Ahora no me mandéis al... Digo, demuéstralo. No, prefiero no. Y entonces, en un viaje en autobús que íbamos los de Burgos a la competición a Madrid, pues había un chaval que tenía un tocadiscos de estos... De estos tocadiscos que metías el disco y me... ¿Se oye algo raro? Sí. Es que, bueno, metías el disco y sonaba... bueno, era... ¿Cómo le llamaban? Una... Bueno, un tragadiscos o algo así se llamaba. Bueno, y entonces había un chaval que llevaba todo... Muchos singles. Bueno, y durante las 6 horas que duró el autobús, pues yo me aficioné a oír aquello, ¿no? Y luego, pero el primer disco que me compré fue Led Zeppelin 1, o sea que empecé a lo bestia, ¿no? Y entonces ya me pasé al rock, ¿no? Como gran aficionado. Bueno, no sé a qué ha venido esto, porque bueno, cada uno nos hemos enamorado de la música de distinta en distintos momentos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a decir algo de este... ¿Qué opináis de... ¿Hubo una copia de Led Zeppelin a Jeff Beck? O bueno, si eran amigos, yo digo, si tocaron juntos igual un año, oye, pues ya desarrollaron los dos la misma idea de lo que se podía bueno, hacer, es que ¿no? Estábamos hablando de Jimmy Page. Yo todavía lo comentaba en hace unos programas que hay una canción de Spirit. Bueno, otra, que bueno, que lo publicó Jimmy Page, además no puso ni que estaba escrita por otro, dijo, esto lo escribí yo, entonces claro, parece que había conocido a este músico porque habían abierto para los Yardbirds, creo, en su primera gira por los Estados Unidos, por ahí algo así, y cuando grabaron el disco, el músico este en cuestión dijo, coño, pero si esto es lo que escribí yo. Ya verás. Pero igual, o sea, dices el de Spirit, ¿no? Pues sería el de Spirit. No, o sea, es el de Spirit, es el de Stairway to Heaven. Ese es No, este es otro, no me acuerdo ahora. No, Spirit. Se llama el cantante Randy California. No, Randy California no. Este fue, que por cierto murió como el del helicóptero este que han pillado la Dirección General de Tráfico. No, Randy California creo que se ahogó, ¿eh? Ay, verá, por salvar a un Se ahogó hijo. Por, por salvar. No, bueno, este es, no sé si es el Shape of Things o una de estas canciones de los Yardbirds. Sí. Que tocó con Led Zeppelin y el tío dijo, coño, pero esto es lo mismo que he escrito yo. Bueno, y bueno, sí, fue a juicio y ojo. El juicio acabó bien porque le pagaron una cifra que no ha reconocido, como que, siempre. Sí, es que es el tema de copiar. Mira, Daniel, que está ahora con la Sociedad General de Autores. El tema de los plagios. O sea, hay que reconocer una cosa. La música son 7 notas, con sus sostenidos es bemol. Ya, pero si copas 6 y media. Ya. Entonces hay una cuestión que está clara, que... nadie inventa nada completamente. O sea, claro. Todo lo que te... cada tío que lo lleva a un sitio parte de unas bases y tú lo intentas llevar a otro sitio. Sin embargo, una vez, por lo visto, hay una frase muy famosa de Tchaikovsky. Sí. Porque Tchaikovsky tiene una obra que es de Tchaikovsky, pero que por lo visto es una obra que está enraizada en una música popular y es una música popular. Tchaikovsky la cogió y la metió y dijo, pum pum, hizo tal, y dijo, esto es mío. Y entonces dijeron, oye, pero esto es esto. Que como venga Teddy Bautista, Tchaikovsky, no, te va. No, esto es tal. Y dijo. Tony, tienes que hablar al micro, sí, ¿no? Y no, dijo, no, sí. No, dijo no, vamos a ver, le dijeron, es evidente que los buenos músicos a veces copian, ¿cómo? O sea, a veces plagian o copian o tal, ¿no? Y Tchaikovsky dijo, bueno, los buenos músicos puede que copien y que plagien. Los genios directamente los robamos. Muy bueno, ya está. Dijo, como diciendo... Tenemos un... Como diciendo... ¿A qué vamos a negarlo? Hago la música que me da la gana y de repente veo esto que me gusta y lo cojo y le digo yo, pumba, esto lo voy a hacer yo... Claro. Y punto, ya está. Sí. Y es mío. Claro, tú... Yo me acuerdo al principio de los años 60 y tal, donde no había un control, se robaban muchísimo. Es decir, porque luego se ha averiguado, dice, joder, si esta canción la hacía, pero incluso en España había grupos españoles que de alguna forma iban de que aquello lo habían inventado ellos y eran una versión mira, yo lo hablé muchas veces con otra gente, ¿no? Y me pasa a mí que compongo, me gusta componer y siempre estuve en los grupos. Hay una cuestión también que es innegable, es tú a lo largo de la vida y mientras más años vivas, más música escuchas. O sea, escuchas. A veces escuchas hasta sin ser consciente de ello. Quiero decirte, tú vas a un centro comercial y estás comprando y estás sonando una música, subes en el ascensor y ponen tal. O sea, tú escuchas música. Entonces un día estás tocando, coges unos acordes y te llevan tal y te suenan unas notas y de repente te suena bien. Coño, me suena. Dudas. Yeah. Esto será de algo o se me ocurre a mí ahora mismo. Y parece ser que hay muchas. De hecho, hay una canción de que le pasó. Bueno, Joe Harrison, por ejemplo, dicen que la de Miles Sweet Lord está acogida de una música que es un. Y claro, un trío de chicas y, de aquello. Y Harrison dice: bueno, yo escuchaba mucho así, tipo espirituales y tal. Ah. Y dice. Y un día me puse a componer una canción y me salió esto. Y luego me dijeron, oye, mira, escucha esto, se parece muchísimo. No es igual, exactamente, pero se parece mucho. Y dice, parece, o sea, es que... Bueno, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla pagando? Claro. Pagó y se acabó. Hombre, hay otros que... A talonario limpio. Hay otros que directamente lo hacen consciente y eso es peor. Es curioso, porque a veces escuchas versiones de una canción... De una canción y las cambian tanto que dices tú, pero si esto es otra canción. Bueno, como hace Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan ha hecho de todo. Es la diferencia. Ha hecho de todo. Pero sí que es verdad que hay versiones ya reconocidas, ¿no? Maravillosas. De hecho, aquí hemos hecho varios viajes de versiones. Yo recuerdo 3 o 4 de versiones, bien, que merecen la pena decir, bueno, es una versión. Pero mejora el original muchas veces. O sea, y a veces que cambian hasta de armonía. Imagínate las versiones. Los solos no tienen nada que ver y las situaciones. Sí. Las versiones. Yo creo que la más evidente es la de Joe Cocker canción de los Beatles. Pero es que la mejora. Pero por eso te quiero decir, no es que la mejora, la multiplica por 100. Bueno, una cosa increíble, porque en el disco de Sgt. Pepper es una canción que cantaba además Ringo Starr y que pasa desapercibido prácticamente. Es que los Beatles, la verdad es que, bueno, la música de los Beatles era una música, estamos hablando del principio del pop, ¿no? Sí. Los años 60, era una música no tan elaborada como luego fue el rock, pero... Dan muchísimo juego los Beatles para versionar. Hombre. Ha habido versiones de los Beatles, bueno, hasta en Olailo, hasta los Manolos han hecho una versión flamenco. Orquestas sinfónicas, grupos de jazz, grupos de gospel, o sea, es una música que se presta tanto a hacer versiones porque son muy agradables, son porque canciones. Sabes que tienen una cosa que tienen buena los Beatles, que es que sí, como no eran virtuosos ni eran unos músicos de pero tenían una cosa que era que hacían unas melodías potentes. Si tú tienes una buena melodía, un arreglista un grupo bueno coge y le mete unos arreglos potentes. Porque lo más difícil es encontrar una melodía. Hombre, lo más difícil es hacer la canción. Luego tocarlo mejor o peor. Con 3 acordes o 4 hicieron... Y bueno... maravillas. Parece ser que una vez fueron... Oye, que están grabando los Rolling Stones. Y ellos no se llevaban mal. Y fueron... No tenemos nada que hacer, vamos a echar un vistazo. Y fueron Paul McCartney y John Lennon. Allí, pues yo qué sé, a las 11 de la noche o a las 7 de la tarde, cuando fuese, ¿no? A las 7 de la tarde. Y entonces, pues nada, estaban allí y tal, y estaban tocando los otros y tal, y dice, joder, es que nos falta una canción para completar el LP, pero es que no nos sale y tal. Y fueron, dice, esperad un poco, dice, se fueron 4 minutos, los dos, John Lennon y Paul McCartney, a un rinconcito, tomaron una nota, dice, tomar. Y es una canción buenísima que creemos que de los Rolling Stones, pero así, a las buenas. En 4 minutos dice tomar, bueno, ¿no? Ya sabes. O sea, hacían canciones como churros. Ya sabes el rumor que hay, que yo me parecería un cierre hermosísimo a una historia hermosísima de la música. ¿Ah, sí? Parece ser que Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros que viven de los Beatles, habrían grabado con los Rolling Stones lo que va a ser su último trabajo en estudio. ¡Ostras! Eso dicen. Cuando el río suena, Jimmy... Estaría bien. Pablo, perdón. Sí, es una forma bien. Como de nunca juntar, se llevaron, nunca se llevaron mal entre ellos, pero se han colaborado muchas veces, se llevaban muy bien. Hombre, mira el Rock and Roll Circus, hombre. En aquella época había buen rollo entre las bandas, ahí estaban los Who. Coge bandas hoy inglesas como Oasis o Blur o estas y júntalos en una habitación cinco minutos. y se pegan. No, pero es que además los Beatles tenían tal estatus que el resto de los grupos no se atrevían ni a acercarse a ellos, nada más los Rolling Stones, los Rolling Stones. Y es más, cuando los Rolling Stones querían sacar un single, porque lo sacaban siempre los sábados por la tarde, porque ellos ya contaban que los chavales de Londres y tal, pues el sábado por la tarde iba, se compraba un single, punto, por norma, ¿no? Y entonces, para, como solo iban a tener dinero para un single, Mick llamaba a John Lennon y le decía: oye, ¿cuándo vais a sacar vosotros un single? Pues dentro de 2 semanas, vale, entonces le sacamos nosotros, o le sacamos este sábado, vale, pues entonces nosotros para que no coincidieran, ¿no? Y la gente lo... Es que el fenómeno del porro en Inglaterra fue la de Dios. O sea, en ningún país había millones y millones de chavales que los sábados por la tarde compraban un disco. No existía eso antes, en ningún lado. Bueno, aquí, pero aquí lo robaban. Aquí no. Sí, pero no millones. Aquí millones no había tanta... Cada uno a su... Pero mira, lo que estás diciendo antes del boom del blues británico, y yo creo que estás de acuerdo que de todas esas bandas que había, que empezaron tocando rhythm and blues, o medio blues, incluso Pink Floyd en sus comienzos, sobrevivieron las mejores. Bandas que se subieron a adaptar luego al cambio. Hombre, claro. De Who y todas esas bandas empezaron a hacer rhythm and blues en sus comienzos. Y luego empezaron a componer sus temas propios. Sí. Lo comentaba pues alguno de estos, de íbamos todos a tocar ahí al Marquee o como se llame. Sí, sí. Claro, éramos 8 bandas, pero es que tocábamos todo lo mismo. Éramos todos haciendo las mismas versiones. Hasta que alguien dijo: oye, vamos a intentar grabar nuestro material propio y vamos a hacer algo distinto. Por eso dicen que cuando John Lennon y Paul McCartney empezaron a tocar, a componer juntos, Keith Richards y Mick Jagger, pues quedaron las bandas buenas. Lo demás tuvieron su momento. Los Rolling Stones, en el primer disco, todo eran versiones. Sí, como muchísimos. Y... Es que quieren empezar estos. Vivos sin vivir mis. Oye, quiero decir, tenemos nada menos en el siguiente vagón que a Beck, Boger y Napisi. Es decir, Jeff Beck, como su primer grupo no había triunfado mucho, no sé qué, a Rod Stewart le echó a patadas, bueno, todo un desastre, ¿no? Y él además corría mucho en carrera de coches y se metió un ostión, o sea, se pegó un tortazo con el coche y estuvo prácticamente dos años sin tocar, Jeff Beck. Y luego, al volver, él ya había hablado con estos dos tipos, Carmen Appice, que eran, y Tim Boger, que eran de un grupo que se llamaba Vanilla Fuzz, un grupo tremendo, los que daban miedo, De hecho, Deep Purple empezaron imitando a Vanilla Fuzz, que lo dice el organista en una entrevista. Aquí en España, en plan light, digamos, en plan... Sí. Pero también los módulos era un grupo que quería los imitar módulos, por el sonido del órgano Hammond y todo eso. Es que el tipo de... Es verdad esto, Bueno, pues entonces, luego tuvo el accidente, pero cuando ya volvió, pues se juntó con Beck, Boger y Napisi y sacaron un disco pues tremendo y tal, y aquí ya se toca mucho mucho mejor que lo que hemos oído hasta ahora. Vamos a ver que nos lo demuestren. Wilson, dile a estos tres que toquen. Bueno, ya sabes, tocaban tres porque se habían puesto de moda los tríos poderosos. La gente de repente prefería oír a un trío de poderoso como el de Jimi Hendrix o Eric Clapton en vez de 6 tíos tocando, ¿no? Y entonces, nada, venga, a por el trío. Thank you. town. You're my buttercup, so why you gonna put me down? You broke my heart, all I ever do is round. Oh, well, living alone is a lonely prospect. Don't wanna let you go, no. You wake up at night with no one beside you. Don't wanna be, don't wanna be, no, don't wanna be alone. You aren't just a girl, you also were my friend. It would be my damn luck, the beautiful thing I end. Wow, wow, wow. Bueno, pues la verdad es que este trío se duró poco, pero se montaron un disco y unas giras tremendas. Pero lo que pasa es que, claro, dos vivían en California, ¿no? Y en Los Ángeles, y Jeve vivía en Londres. Y eso, bueno, pues nada, pues... Bueno, en fin, que era muy complicado juntarse y nada, simplemente sacaron un disco y una gira, ¿no? Pero es que es curioso porque luego ha habido este trío ha salido muchas veces con otros guitarristas como una institución que de repente hay que dice, ve Boger Apici, ¿no? Y yo he visto otros guitarristas que ¿cómo se llamaba? Aquel que tocaba con Johnny Winter y tal, Rick The Ringer. Entonces hay un disco que se llama The Ringer Boger Apici. Pero lo más curioso, hay uno de un guitarrista español, de Vargas. Javier Vargas. De Vargas. Sí, Vargas. Y que sacó un disco también con estos dos. Sí, hará casi 6 años o 7, sí, sí. Pero yo cuando lo vi dije, pero bueno. Bueno, Vargas no es malo tocando, No, toca muy bien. Y para atreverse a tocar con estos tíos, sí. Cuidado, ¿eh? porque claro, estos dos tíos tocan muy bien, y lo que es que son los que cantan, y cantan a dos voces, que es muy importante, cantan muy bien, Tim Bover y Carmona. Tim Bover es el primero que yo le oí un solo al bajo. Yo nunca había oído un solo de bajo, y lo hizo él en un disco doble que hay de Vanilla Fuzz en directo, que es tremendo, tremendo, tremendo. Ahí hay un solo de órgano que yo no he visto nada más fuerte al órgano. Una cosa increíble. No me extraña que cuando lo oyó John Lord de Deep Purple diría, joder, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque acordaros que los principios de Deep Purple fueron muy... No sabían ni para dónde iban. Incluso el primer disco hay una canción de los Beatles. Iban más perdidos que bueno, no perdidos. Hasta In Rock, bueno, hasta el tercero o el cuarto, que fue claro. El grupo In Rock, el disco In Rock, y luego Machine Head, es que iban perdidos. Y bueno, pues esto. ¿Qué ocurre? Pues... hay otro salto, ahora resulta que va, y en el año 75 sale un disco de Jeff Beck haciendo jazz rock. O sea, esto sí que no lo esperaba nadie, ¿no? Primero porque es un disco de jazz rock, y una cosa para los guitarristas de rock es tocar rock, pero no había ninguno que se había pasado al jazz ni al jazz rock, porque eso era un nivel superior técnico, ¿no? Técnico, no se atrevía a hacerlo nadie de los conocidos, ¿no? Y de repente saca este tío y se casca un disco fenomenal. ¿Pero ese cuál es el título? ¿Es el que es instrumental todo, no? Sí, sí, sí. Ah, el Blow by Blow. ¿Cómo es el Blow by Blow? Es decir, sí, golpe a golpe, ¿no? Bueno, sí, pues que les he dicho que nos toque una canción de ese. Mira, que no sabía. Perdón por tal. Sí, sí. Es un músico que yo reconozco que no tengo nada de él. Miento, solo tengo uno. Claro, estamos hablando de un músico genio que firmó, sí, sí, que grabó para el sello Stax, o para Motown con 16 años, Stevie Wonder. Bueno, pues en este disco, Jeff Beck, si no me equivoco, hace un par de versiones de Stevie Wonder. Bueno, es que hay una... se dice que la hicieron a medias. Satisfaction se llama de Stevie Wonder, no, una que es muy muy conocida. No, Superstition. Superstition. Entonces parece ser que la hicieron a medias. Es decir, este se fue a grabar allí donde a Natalia Motow, se fue en Detroit, se fue a grabar allí porque le atraía hacer música más negra, ¿no? A Jeff Beck. Se fue para allá y bueno, estaba en el estudio y no sé, al lado estaba Stevie Wonder, ciego, le tenían que llevar, y bueno, ya era conocido y tal, y bueno, pues si eres seguidor de la música negra y tal, era ya conocido desde niño, porque y lo tocaba todo, la batería y todo, Y la armónica y todo. Y entonces parece ser que dice, bueno, vamos a hacer algo, pero luego no hubo, hicieron ese tema, pero bueno, luego se adelantó Stevie Wonder o lo que sea y le sacó Superstition, ¿no? Los Superstition, tan, tan, tan. Pero si te fijas, los que conocemos a Jeff Beck, el rollo de rítmico de la guitarra, pum, pam, pam, pam, pum, pam, pam, pam, pam, pam, es muy Jeff Beck. Y no es de música negra de la Tan La Moto, no, y claro, la toca en este disco. No, yo creo que hace una versión también con Bebo y Ana Pisi, me parece. Ya no lo sé. Pero bueno, el tío se enamoró de un disco que sacó el batería Billy Cohan. Billy Cohan era el batería de una banda que se llama Mahavi New Orchestra, de jazz rock, que era el terror de lo bien que tocaban. Y entonces oyó ese disco y se enamoró del donde había un guitarrista de rock, y entonces de ahí sacó la idea. ¿Qué guitarrista de rock había en ese disco? Tommy Bolin, que acabó en Deep Purple. Entonces claro, dice, hostia, pues se puede hacer esto sin tocar como Joe Pass y todos estos, ¿no? Que son todo, o como Joe Malafin, que eran 1000 notas por segundo, ¿no? Y ahí se y dijo, pues tengo que hacer algo parecido, y sacó este disco como es Blow by Blow, que es golpe a golpe, ¿no? Y bueno, oye, Wilson, dile, porque de lo que más me gusta de este disco es perdón, hace una versión de un tema de los Beatles, ¿eh? De Seesaw Woman, pero hace una versión country, o sea, es una especie de, todo el disco es de jazz rock, ¿eh? O sea, con bastante tocando bien todos y potente, ¿no? Pero este tema yo me enamoré de él desde el principio y es de mis favoritos cuando quiero escuchar algo bueno, ¿eh? Y aquí es donde demuestra esa forma de tocar suya, que es una especie de, ya no es un rockero, pero tampoco es un jazzero. Bueno, y en allí este... encontró su lugar. Y en este disco, si no me equivoco, también viene lo que fue tal vez el tema más famoso de la de por qué hemos tenido que terminar como amantes, ¿no? Eso. Igual si lo veo en inglés me sí, suena. Sí, pero... el, además, no sé si es una versión de Stevie Wonder y es un tema que siempre ha tocado. Igual, o sea, lo hicieron también. Sí, sí, se llama eso. ¿Por qué hemos tenido que terminar, sí, como amantes? Bueno, igual terminaron. Ahí te dejo como, trabajo para que lo busques. Como amantes. No lo sé. Oye, Ar Siso Guaman y esa maravilla, dile, y que no se enfade, que no se enfade, díselo con prudencia, que lleve, si se enfada se larga y nos deja aquí con el culo al aire, venga. Tony, ¿habías oído esto alguna vez? Sí, bueno, sí, no, sí, pero... Aquí desarrollo esta forma de tocar a borbotones, ¿no? Va como... Thank you. Bueno, bueno, ya habéis visto que una forma de tocar bastante diferente, muy propia, que se estableció como marca de la casa. Luego veremos, sacó bastantes discos de jazz rock con Stanley Clark y, bueno, gente de primera línea de con los que muy pocos guitarristas podían tocar, porque estaba, bueno, era un nivel altísimo, Chick Corea y esta gente tocaba, que era tremendo, ¿no? Y pues ahí se atrevió Jebeck y bueno, fue en la línea que estuvo durante muchos, muchos años, hasta que luego volvió al rock and roll, que luego lo veremos. Pero ya que estamos aquí en el tren mágico, y hemos traído al pianista de también del vagón de psicología, nos vamos a meter al vagón de psicología los tres. Y yo entonces les voy a hacer a estos tipos que he traído hoy aquí, que están tan habladores del rock y tal, a ver qué opinan de algo. Bueno, no les quiero asustar porque entonces no entran. Vamos a ver, venga, pianista. En cuanto vean que yo voy para allá, empieza a tocar. Bueno. Ya estamos aquí. Este es un ambiente muy tranquilo. Y claro, estamos haciendo un homenaje a alguien que ha fallecido. Y entonces yo quería plantear un poco a nivel de psicología o de humanidad o lo que sea, ¿qué pasa cuando pierdes a una persona, ¿no? Es un poco, no quiero hablar directamente de la muerte, ¿no? De cómo afrontamos la muerte propia, ya sé que no la afrontamos nadie, porque no se ha inventado todavía en nuestra civilización. Todo el mundo los soslaya, eso, creen que se mueren los demás, pero uno no. Pero cuando se mueren los demás hay una pérdida, ¿no? Incluso, claro, nosotros, si se muere un amigo, por cierto, que yo tengo varios amigos que ya han muerto, y entonces bueno, afortunadamente no ha sido amigos que tenga muy cercanos, sino que un amigo que vivía en Valladolid, de otra época, y todo esto, y ya no te afecta tanto, ¿no? Pero de vez en cuando, digo, es que, claro, es una pérdida. Y tener en cuenta que las depresiones son casi siempre por una pérdida de algo. Generalmente la gente dice, no, tiene una depresión porque se murió su madre y tal. Bueno, no, se murió su madre o una cosa o algo. O sea, la pérdida. Un chaval puede entrar en depresión porque el sueño de su vida es jugar al baloncesto y no le admiten porque es bajito, por ejemplo. Y el chaval entra en crisis. O sea, pierde, o sea, lo que estás perdiendo es una ilusión. Es que a veces la pérdida de una ilusión te puede someter a una tristeza, porque eso sería la depresión, una tristeza durante mucho tiempo y casi desproporcionada. Hombre, depende, si se te muere tu madre, pues está bien que estés triste, pero ¿cuánto tiempo, no? Es que hay gente que dice 8 años, pero bueno. Cuando yo era pequeño se llevaba luto, la gente se ponía y se llevaba 2 años. No sé si recordáis esto, ¿no? La gente llevaba igual una chaqueta y llevaba como un lazo negro en la chaqueta y se llevaba 2 años. Su esposa y sus hijas también vestían de negro 2 años. O sea, que había una especie de 2 años de guardar la memoria, ¿no? Entonces, yo más que preguntaros por la muerte, os preguntaría ¿Cómo lo vivís? O sea, ¿qué os parece a vosotros la pérdida de esto, de un ser querido? De alguna forma, algo queríamos a Jebeck y a otros, y se ha muerto el tío. O sea, ya. Entonces, seguimos. Bueno, como simplemente era un músico, pero es un músico que te ha acompañado muchos momentos de tu vida, ¿eh? Y ya no está. ¿Cómo tenemos que tomarnos esto? A ver estos filósofos. Venga. Bueno, teniendo en cuenta que no tengo ni idea de esto. Muy bueno, muy bueno. Tú eres el profesional. Sí. a nivel personal te puedo comentar que yo, por ejemplo, tuve la pérdida de mi madre siendo muy joven. Muy joven. Ajá. Con 20 y pocos años, bueno, ella tenía 56, bueno, con una enfermedad como es el cáncer, todas esas cosas. Ya. Influye mucho, yo creo, cómo sea la persona, ¿vale? Sí. A veces hay muertes que te empiezan a doler más cuando pasan años, no sé cómo explicarlo. Pero cuando el fallecimiento está muy reciente, no lo asimilas. Empiezas a asimilarlo o echarlo de menos cuando ya ha pasado un tiempo. Sí. Pero esto de la muerte, claro, yo digo que depende mucho la persona, las convicciones religiosas. Hay personas que se agarran a la religión y lo sufre de otra manera. Sí, parece ser que, eso, cada persona que en la India y todo esto se lo hay como una mayor preparación social a la muerte, ¿no? Se lo toman, incluso hacen una fiesta y tal. Sí, aquí en México van a los cementerios, esto, hacen una fiesta, sí, y sí, venga, sí. Que corra el... en México a los muertos y todo esto no existe una especie de rechazo o temor que arrastramos en nuestra cultura. Por eso depende también de la cultura social. Y yo creo que en nuestra cultura hay tres asignaturas que no están dominadas. Lo dije en la presentación de mi libro, bueno, no quiero hablar del mío, pero sí que dije que estas tres asignaturas son la sexualidad, que al final no se da ni en los colegios ni a ningún lado, porque dicen nada, pero nada, todo es un... La gente actualmente aprende en internet, los chavalillos, como bueno, en fin. La convivencia en pareja, que tampoco... No se enseña en ninguna parte y uno aprende a golpes con la pareja y muchas veces pagándolo caro porque aquello acaba como el rosario de la aurora. Y la tercera es cómo afrontar la muerte. Pero cada uno, ¿no? Cada uno. Estuve en una conferencia donde la discusión era si uno estaba muriendo en el hospital, si se le podía dar la eutanasia, dejarle morir o incluso... avanzar el asunto, que sería la eutanasia activa, y los cuidados paulativos que dicen, ¿no? Que es que, bueno, te tienen allí apastillado y que pasen meses, ¿no? Y yo digo, ¿dónde está la gracia de estar en una cama mirando al techo? Que me den una inyección y se acabó, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tony? Bueno, es un tema muy, muy, muy... Yo opino, bueno, yo creo que nadie tiene una opinión clara. O sea, que todas las opiniones son válidas, ¿no? Sí. Porque cada uno vemos la vida desde un punto de vista. Entonces, cada uno tenemos unos parámetros para medir las cosas. Pero yo creo que lo primero es por educación, ¿no? Yo creo que lo de la muerte, tenemos un instinto animal de supervivencia, como todos los animales. O sea, tenemos un instinto de bien innato. O sea, no es que lo queramos nosotros, es como si te ves venir un golpe o viene algo hacia ti, automáticamente por reflejo pones las manos o te proteges. No te proteges porque lo pienses, meca, me va a dar, no sé qué. No, es una cosa instintiva. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que normalmente no huimos de la muerte porque tenemos un instinto de supervivencia y no lo, y para vivir pues no lo aceptamos. Pero yo creo que el problema está muchas veces en lo que tú decías ahí de lo de la educación. Yo creo que la educación no se nos prepara para las cosas más importantes. Exacto. O sea, es curioso. Yo creo que la educación está siempre basada en la rentabilidad de las personas. Se las educa para que trabajen, para que sean buenos en algo, en el deporte, en la vida, para que estudien una carrera y produzcan y sean buenos mecánicos, buenos albañiles, buenos fontaneros o buenos arquitectos o buenos médicos. Pero las cosas de verdad que nos tendrían que educar, que nos enseñar a tal, no, nadie. Por ejemplo, no hay ninguna asignatura que prepare a la gente para tener hijos. La gente de repente se casa y tiene un hijo y de repente es alucina. Tremendo. O sea, tener un hijo cambia completamente la vida. Sí, sí. Y la gente no está preparada. La gente no sé lo que tú dices en pareja. La gente se casa y hay casi más divorcios al año que bueno, tal, porque la gente no sabe. Se divorcia en España 7 de cada 10. Es una auténtica barbaridad. O sea, eso es un X en la quiniela, ¿no? Casi, pero bueno, un 7 de cada 10. Es que es tremendo. Es que la cuestión es que la gente, o sea, las personas no estamos preparadas para tal. ¿Por qué? Porque entonces no estamos preparadas. Porque entonces cuando lo aprendes es cuando lo vives. Entonces tú, joder, no pensaba yo que era así. Pero por ejemplo, la famosa depresión posparto es es curiosa. Muy bueno. Es que dice, no, es común y tal. No, es que es una pobre chica que de repente ve que un niño llorando a 24 horas al día y que ella apenas se puede mover y tal, y se ve de repente en una situación que no puede afrontar, no sabe. No, pero y además entonces, es que es una responsabilidad para toda la vida. Claro. Ya tienes que se ha metido en un lío y esa es la depresión posparto. Bueno, o sea, es un enfrentamiento con una situación dificilísima. Pues para esas cosas, para la asignatura de la vida, no se prepara en ninguna parte. Y la de la muerte, por supuesto, tampoco. O sea, la muerte es como... parece muy malo, ¿no? Dejar de vivir acaba todo, y ya está. Entonces no se habla de la muerte, se habla, la gente se muere, pero bueno, se muere, pero... Bueno, pero en la Iglesia Católica dice que vuelves a nacer, o sea, que vas al paraíso, incluso... Pero bueno, la gente religiosa o de fe... Pero no se lo cree nadie. Pero no se lo cree nadie. Pero la gente, vamos a ver, hay gente, cada uno busca una solución para aliviarse. Para agarrarse algo. Pero hay una cosa que está verdaderamente... Mira, yo creo que la muerte, aunque es una cosa dramática, ¿no? Porque es dramática desde el punto de vista de que tenemos el instinto de supervivencia, que no lo podemos evitar. Yeah. Pero razonablemente, cuando lo piensas, tampoco es tan malo. O sea, la muerte tiene unas cuantas cosas buenas, ¿eh? Hombre, claro. Por ejemplo, la primera cosa buena que tiene la muerte, y es cojonuda, desde mi punto de vista, es que es la única cosa que existe en el mundo democrática, donde todo Dios va a morir. Es verdad. Guapos, feos, altos, bajos, ricos, poderosos, malos, buenos. Sí. Todos, hombres, mujeres, todos nos vamos a morir. Democracia pura, la muerte está ahí y no se va a salvar. Te vas a morir. O sea, bien, es una cosa que por lo menos nos iguala, porque si la gente no se muriese, imagínate, los malvados perpetuos. O sea, ¿entiendes? Entonces, lo primero. Sí, para mí es eso. Luego, lo segundo, cuando te mueres, no sé exactamente dónde te vas. Yo voy a decir que los que dicen que hay algo, pues vale, y los que dicen que no hay nada, pues también vale. Y nadie lo sabe. Pero lo que sí estoy seguro de que es que cuando nos morimos, vamos exactamente al mismo sitio de donde venimos. Exactamente. Al mismo sitio, o sea... ¿De la nada o de algún sitio? O de la nada o de algún sitio, no sé a dónde vamos. A la parte de atrás de un coche. Sí, claro, es que... Pero antes bueno, de eso, pero antes del acto de traernos. Entonces hay una cosa que es verdad, es que antes de nacer no tenemos malos recuerdos, tampoco buenos, después de morir tampoco tenemos buenos recuerdos ni malos, lo que haya habrá más o menos lo mismo que había antes de tal. Y hay una cosa que, en realidad, lo más triste de la muerte es para los que quedan vivos. Porque hay una cosa, yo lo comparo con una... Hace mucho tiempo había alguien que decía algo parecido y razonablemente. Ahora nosotros tres estamos aquí, ¿no? Y decimos, esta noche vamos a ir de fiesta, tenemos preparada una fiesta cojonuda. Y entonces vamos y de repente tú o yo o cualquiera de nosotros dice... Mira, estoy hecho polvo. Llevo tres noches sin dormir, trabajando de Dios o lo que sea, y no puedo, es que no puedo, es que me duermo, es que estoy agotado. Me voy a ir a dormir. Yo me voy a dormir, por ejemplo, y vosotros os vais de fiesta. Yo llego y en cuanto duermo, estoy en un placer total. O sea, estaba súper agotado, me dormí y... Pero vosotros que seguís de fiesta decís, joder, lo que se está perdiendo el tío. Madre mía, con lo bien que lo estamos pasando y este durmiendo y perdiéndose. Vosotros veis esa pérdida, pero yo que estoy durmiendo feliz, no lo he hecho de menos, porque yo estoy tranquilo. O sea, yo estoy a mi... Estoy en donde quería estar. Y ya no soy consciente de más. Entonces, yo no echo de menos mientras duermo la fiesta. La echaré de menos cuando despierte y diga, joder, lo que perdí. Hablando sinceramente, tú imagínate el coñazo que sería como la película Vivir para Siempre. Bueno, horroroso. Es que la vida... perdería mucho de su riqueza y bueno, de... Aparte no te no, es que... Me voy a tirar de un puente abajo, total, ya, no me va a matar. Es que... Es que la muerte, aunque suene un poco, una frase un poco, enriquece la vida, sí, llamarlo así, ¿no? Sí, sí, la muerte sería... Claro, da sentido. Hace real a la vida. Ganando en Madrid todas las Copas de Europa, toda la vida, no me fastidio. Tú imagina... Sí, sí, imagínate lo mismo que los que hablan de resolución, de volver a nacer y tal, pero vamos, pero ¿con qué edad vuelves? Porque es muy bonito volver con 21 años, pero ¿qué vas a volver de viejita? Claro, de 83 años. Cosas en la vida, con los 50, claro, los 60. Entonces decimos, vivir para siempre, pero ¿a qué edad? Claro. ¿A qué edad? Porque es muy bonito, 19 años, te sientes pletórico, no. te sonríen las chavalas, no sé bueno, qué, no sé cuál. Bueno, también hay problemas. Me siguen sonriendo. Afortunadamente. No, pero claro, cuando tienes 81... vivir para siempre. No, por eso te digo. Es ridículo. No, de hecho, te voy a decir una cosa. Yo creo que sería normal, sería que el problema a veces es que el cuerpo envejece y la mente no va paralelamente al envejecimiento del cuerpo. Entonces, tú puedes estar muy lúcido con todas las ideas y todas las ganas de hacer las cosas con 70 años, por ejemplo, o con 80, pero el cuerpo ya no te responde de la misma manera. Entonces, el problema sería que lo que sería más deseable, no sé hasta qué punto, pero sería que envejeciésemos paralelamente y que fuésemos más seniles, porque la gente que se vuelve senil y empieza ya, como dice coloquialmente, a chochear, ya tal, ya te da igual un poco todo y que te venga la muerte, pues tampoco te... El problema es que te venga la muerte cuando te sientes súper vivo. Hablando en plata, que la putada es tener la mente fresca pero el cuerpo caducado. Entonces, sí, es decir, lo que tenemos quiero nosotros, decirte ¿no? Que, no, pero yo lo veo... Es decir, porque yo veo un poco mayorcitos, ¿eh? Yo estoy, por cómo habláis, veo que tenéis un cerebro muy jovencito, enamorado de la música, de la sonrisa femenina y no sé cuántas cosas, pero yo os veo un poco mayorcitos. Hay una cosa, peinando canas. Yo creo que sí, que lo de la muerte es un tema que, claro, que se puede explicar. Pero está bien, porque fíjate, nos estaba costando empezar a hablar del tema, pero una vez que hemos arrancado, nos podemos tirar 2 horas. Pero a ver, tú a nivel profesional, desde tu punto de vista, ¿es algo que la gente haya ido a consultarte, gente de miedo? No, de... hay gente que tiene mucho miedo a la muerte. Bueno, yo también. Pero miedo. Sí, y yo tengo un amigo que no se atreve a hablar de eso. Yo sí que me atrevo. Y bueno, la muerte. Yo lo que quiero es tener una muerte rápida y que no me fastidie la vida. Pero lo importante es que lo que duremos, vivamos con un nivel de vida satisfactorio, cada uno con el suyo, ¿no? No, y tú lo estás cumpliendo a la perfección. Yo me dedico íntegramente a eso. Llevo 10 años jubilado y me dedico a vivir bien. O sea, es así. Y me quedan otros 10 o 15 como mucho. Y bueno, tengo calculado hasta mi economía para que me dure 15 años más. Hombre, yo creo que, sinceramente, no. Yo creo que se trata de vivir sin obsesionarse por cuándo se va a acabar, porque afortunadamente no sabemos cuándo va a ser, eso es lo bueno, no estamos pendientes del tema. Hombre, pero tampoco... Oye, si supiéramos qué día moríamos, sería terrible, ¿eh? Sería terrible, porque es un trago que hay que pasar y no sabes cómo lo vas a pasar. Pero yo lo que creo es que no se trata de vivir pendiente de cuándo te vas a morir, sino de vivir. Y saber, consciente de que un día se va a acabar y que... Lo único más terrible es cómo vas a acabar, eso, ¿no? Eso. Que vas a acabar de una manera o de otra. Sí. Pero, bueno... Yo ya me apunto al final de Alain Delon. ¿Qué quieres que te diga? Ya en Francia ha habido un gran boom con lo de Alain Delon, porque en Francia no hay eutanasia activa. Como mucho se acerca a la eutanasia pasiva, como aquí en España, ¿no? Que, como muerte digna, lo que hay aquí. Sí, pero bueno, vamos a ver. Eso es que si te están muriendo, te dejan morir. Bueno, no, pides ayuda para que... No, pero entonces no te la hacen. No, eso bueno, sería la eutanasia activa. Si puedes tener derecho a una sedación que depende del grado de sedación, pues bueno, ya prácticamente... Pero cuidado, a ver, pero no está regulado eso bien. Entonces, en Francia tampoco, pero en Suiza sí. Entonces, parece ser que en Suiza hay unas clínicas que tú vas a morir. ya está. Entonces, Alain Delon había dicho a su hijo que él no quiere seguir, que si le duele tal, que ya no vive bien, que él ha vivido siempre muy bien y no quiere pasar años jodido. Alain Delon fue, uno de los pilares de Francia, del cine, del ligoteo, sí. Pues es un tío que no quiere pasar de 85 años, ¿no? Y entonces, él pues dijo, ha encargado eso a su hijo, no sé si están en trámites, porque existe. Entonces vas a una clínica en Suiza y allí pagas, porque no sé, pero igual hay que gratis, pagar mucho. Igual hay que pagar mucho, igual 20.000 dólares o más, o vete a saber. Y entonces está bien regalado, parece ser que no te ponen una inyección. Te dan a beber un vaso, te bebes un vaso, te duermes y se acabó. Pero ¿cómo hay que tener las ideas de claras? Sí. Para llegar a ese punto con esa fialdad. Pero te voy a decir, hay una película que yo la vi, y era francesa también, porque en Francia ha calado esto mucho, porque no lo hacía otra persona, lo hacía Alain Delon. Y yo no sé cómo ha acabado esto, porque lo leí hace unos meses. Yo creo que el problema este, chico, hay mucho por la eutanasia y estas historias. Yo creo que lo que no puedes es aplicar la eutanasia a alguien, tú a otra persona distinta a ti. O sea, decir, mi padre, mi hijo, mi hermano está muy enfermo, quiero que le acabes con él. Yo lo que creo es que es una acción personal. Que tú digas, yo quiero que se haga esto conmigo. Vamos a ver, te hacen firmar, ¿eh? Claro. Y firmas tú, es más, para que nadie te pueda denunciar de que te ha ayudado a morir, el vaso te lo bebes tú. Aunque sea con una. Y si tienes dificultad. Pero yo no lo veo. Porque lo jodido es que te metan una inyección. Porque siempre puede haber un familiar o alguien que denuncie. O sea, hay mucha gente tal. Tú suponte que quieres una eutanasia de eso. Pero luego viene tu hija. Han matado a mi padre, este médico. Y si le denuncia al médico, el médico acaba en la cárcel. Claro que no está. O sea, entonces tiene que estar bien reglado. Que haya una petición clara del que quiere morir. Y por supuesto, que haya. Hombre, si te viene un chaval de 17 años, le dices, oye, chaval, vete por ahí. Pero... Que por cierto, se están suicidando muchos jóvenes, dicen y tal. Pero un tío ya con 60, 65, 80 años, que ha tenido una profesión, que lo ves claro, que ha sido ingeniero, que ha sido tal, que no es un mindungui, y te dice, mira, claramente yo no quiero seguir porque me duele todo se ha muerto mi mujer hace un mes y yo no quiero seguir. Hombre, vamos a ver, yo creo que cuando tú estás bien es absurdo pedir morirse. Tengo 80 años, pero estoy bien, salgo todos los días a la calle, hago mi tal, tengo mis tertulias y tal, y quiero morirme. No, porque te vas a querer morir, con 80 ni con 90. Cuando tú estás mal y te sientes mal y ves que esto es un final... Que no lo quieres, no quieres seguir. Esto es como si te dicen que te van a sacar una muela y no te duele, y te digo, hey, te voy a sacar una muela, dirás tú, ¿por qué? Cuando me duele. Ahora, si te duele mucho, mucho, y estás rabiado, llega un momento que dices tú, oye, que me la saquen, pues esto... porque ya no puedes aguantar más. Yo conozco un caso, claro, una chica joven, una pena, enfermedades degenerativas, fíjate. Que vio lo que veía, que lo que iba a venir, y fue lo de, ¿cómo se llama esto? De... muerte, ¿cómo se llama? Digna, es una muerte digna. Muerte digna, sí. Que te dan una cosa para que te la tomes. Pero claro, estamos hablando de una persona, 40 y poco, que la vida va viendo que cada vez va peor, que llega un momento en que eres un vegetal. Ten en cuenta que aquí ha habido dos o tres casos muy sonados. Y incluso competición y tal, pero tiene que pasar por un juez, por no sé qué. Es la de Dios. Y si alguien se arriesga y te ayuda a morir, se arriesga la cárcel, Y eso es lo malo. Hay que arreglarlo para que te ayuden o no, porque igual no puedes. Dice, pero no quiero seguir. Oiga, no me mantengan a mí, por favor. Tengo 86 años, me duele todo, solo veo el techo, me tienen aquí un mes, me cago encima. Es decir, llevo un pañal, por favor, no quiero seguir. Que sí. Yo lo entiendo perfectamente. Yo lo veo como una cosa. O sea, tú vives mientras puedas vivir. El día que no puedes vivir, es que vas a vivir. Cualquiera que nos esté oyendo, si ellos quieren. Es respetable, seguir, cada uno puede tal. Ahí está. Yo conozco. Pero de momento, ellos, los que no quieren la eutanasia y tal, son los que mandan y los que dicen, bueno, pero digas lo que digas, no la tienes, ¿no? Oye, pues tal, ellos, el que quiere morir después de 6 meses de en el Tana, digo, sí, en Cabueñes, pues le tienen los 6 meses, pero el que solamente quiere estar una semana y a la semana dice, oiga, se acabó, no quiero seguir, porque no oigo ni música, porque ya me he quedado sordo, ¿no? Pero sí, ¿eh? Que, y entonces, oiga, deme la inyección. Pero es que a los animales decimos, cuando un perro es muy viejo, un gato, un animal que tienes en casa, al que tienes cariño, edad, y se hombre, deteriora sí, y ya están en un proceso sí, terminal... Sí, sí, sí. Dices tú, hay que llevarla por una inyección, sí, y le porque ponen una inyección. Es que hay que ser humanos. Hay que sí, ser, sí, hay que ser humanos, dices, sí, sí, sí. Pero luego con nosotros mismos no somos humanos. Mira, precisamente yo... Es alucinante. Yo tuve una perrita a la que quería muchísimo, una Westie preciosa, y entonces a los 15 años la tuve que llevar a morir, ¿no? Y porque ya no podía andar, bueno, fue... Ya, bueno, no quedaba más remedio. Y entonces vi el proceso. El proceso fue maravilloso. Fue el veterinario. Puso encima... Muchas veces habíamos estado, bueno, arreglándola, poniéndole sí, vacunas. Sí. Eso, yo ya conocía el sitio. Y entonces, bueno, fue... La puso una inyección. ¡Bum! Se durmió como para operarse y tal. Luego la puso la segunda y se acabó. La sí, segunda... Pero esto duró 20 segundos. Sí, de todas maneras, y entonces yo dije, joder, en 20 segundos ha acabado esto, pero qué bien. Y yo le dije al tío, hostia, una muerte como esta la que yo quiero. A ver si existe cuando me llegue a mí y la pueda pedir yo. No, no, pero es que... Por demás... Dicho esto, sí, habrá gente que esté pensando justamente lo contrario que nosotros. Claro. Que también tienen derecho a pensarlo. Y al perro, ¿por qué no le preguntaste si tenía...? Bueno, sí, no, pero quiero decirte, cada uno tiene que ser o sea, ser consecuente, claro, porque no todos vemos la vida desde el mismo sitio. Depende de la vida que hayamos llevado, sí, con quién nos hemos juntado, la educación, la familia, el continente, sí, qué sé yo, depende de muchas cosas. Cada uno lo vemos desde un punto de vista, todos respetables. Yo no puedo decir a nadie que tiene que hacer eso, pero deberíamos poder elegir lo nuestro, ¿no? Claro, cada uno que elija cosa que no existe. Claro, que tal, no existe. Es que es los así, que están dicen, pero qué barbaridad dice. Es que se va a acabar, esto se va a acabar. Esto tal, es que no piensa bien, no sé qué, y luego están los familiares, que hay algunos que dicen, ah, no, pero es que es mi madre, cómo, no sé qué. Oye, tu madre lleva año y medio en coma y todo esto es fatal. Bueno, pero hay que quitar la preocupación de si alguien nos está oyendo, porque claro, dice, uy, si te matan, no sé qué. No, esto debe ser una cosa muy reglada, una hombre, petición personal, y que ante un notario o lo que sea, que vaya un notario por el hospital, oiga, yo quiero morir, claramente. Si no puedo firmar, póngame el dedo como me hacían de pequeño o lo que sea. Pero yo no quiero seguir. Y ya está. Y entonces, pues bueno, que te facilite. Yo os digo una cosa, yo, los demás que hagan lo que sea, pero yo buscaré en su día, cuando vea que mi vida empieza a ser francamente mala, buscaré la dirección y el teléfono de la clínica y diré, oiga, tal, tal, ¿cuánto? How much? 10.000 euros, vale, pues ya lo saco del banco. Semana que viene. Ahora, hay una cosa que es verdad. Huevos, no por ello deja de que la muerte es una cosa triste, y estábamos hablando de que la pérdida de seres queridos o de referentes, sí, o de músicos que os gustaban o de gente que tal, o de amigos, es una cosa triste. Triste sobre todo para los que quedamos aquí. Para los que se van para allá, no lo sé si será tan triste. Mira, hombre, yo siempre digo que los que más pierden son los que se van, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? El otro, ¡ay, qué triste queda la familia! Ya, pero... Los que se van, yo creo que pierden los más... Los que se van muy bien. Es decir, con 20 años tienes un accidente de coche o sea, como Duane Allman con la moto y tal. Pero si Duane Allman tiene 85 años y no puede ni andar porque tal, y lleva pañales, el tío dice que no quiere seguir. Ya, pero me refiero muchas veces cuando alguien falleció, que dice, ¡ay, la familia, los pobres! No, los pobres... hay una cuestión, yo creo que eso sí. Pero es que el fallecido ni siente ni padece. Bueno, sí, ahora ya esos momentos no. No, pero aparte de eso, yo creo que eso, lo que tú dices, depende. Si fallece alguien que está en plena ebullición de su vida y haciendo, es triste, el que pierde es él, que le han cortado... pero el que hay un final, va a haber un final, claro, fijo. Cuando ya estás a las puertas del final, pues que se acabe. Pero me quedo con la frase, un final democrático. Sí, sí, sí. Oye, una cosa. Que para oye, todos iba oye. A ser igual. Imagínate, si no sería terrible. Imagínate estos dictadores, estos prepotentes, bueno, tal, bueno. Que vivieran eternamente. 600 vamos, años. ¿Sería? Oye, una cosa, para cerrar el tema, que vamos a volver a la música, vamos a cerrar esto con una frase de Borges. Borges es un escritor argentino que dicen que fue premio Nobel, parece ser que no lo fue. Pero estuvo siempre nominado para el premio Nobel durante 20 años, pero siempre sí. Se lo daban a otro. Sí. Y era por motivos políticos, sí. Porque como él había apoyado a la dictadura de Argentina, entonces siempre hay alguno, este no es democrático, todas estas pijadas, ¿no? Y entonces él no le dio... Bueno, pues Borges decía que para él el cielo, que yo me lo apunté, es una de las frases, para él el cielo era una habitación llena de libros y tiempo para leerlos. Entonces yo digo, los rockeros, para los rockeros, es una habitación llena de discos y tiempo para oír, y que nos junten algunos, por lo menos. Y Woody Allen decía, en el cielo habrá bares, y sobre todo, quedarán cerca. y chicas, ¿no? Y chicas. Bueno, hablando de chicas, ya sabéis que Rod Stewart ha sido un gran ligón, se ha casado varias veces. Y todas son iguales. Y todas, sí, rubias, sí, siempre y con la misma. Sí, sí, es la misma. Cuando la primera se le ponía mayor, se casaba con una 20 años menos, pero calcada. Sí, sí. Calcada. Y así ha hecho 4 o 5. Vaya tipo. Bueno, en fin. O sea, que tiene ya 81 sí, sí. años. Bueno, un bravo. Sí, sí. Bueno, pues este tío sacó en el año 80 y tantos un disco muy bueno, y ahí llamó a su anterior jefe, a Jeff Beck. Y le he dicho a Wilson estamos allí con... En el siguiente vagón con Rod Stewart y Jeff Beck iban a tocar Infatuation o algo así, ¿no? Sí, que no sé exactamente qué quiere decir. Un poco rapeado, un sí, poco sí, raro. Sí, vaya a buscarlo ahora, espera. Entonces, pues es un temazo estilo ambos, ¿no? Venga, oye, dinos que toquen esto, que nos vamos agotando de tiempo. Thank you. Wow. Un temazo. Factura de la casa, la guitarra de Jeff Beck, Rod Stewart posiblemente en su mejor momento. Sí, era un disco de posterior a aquella etapa que tuvo, que si decías yo soy muy sexy y sí, tal. Baby Jane, sí. Aquellos sonidos más discotequeros. Él decía, sí, te parezco sexy. Sí, y mira, yo una vez estaba en la mili y habíamos ido a una discoteca. Y bueno, yo estaba bailando con una chavala. Milagro, porque cuando estás en la mili estás feísimo con el pelo a cero. Bueno, horroroso, ¿no? Era un milagro, pero bueno, le echaba narices y estaba bailando. Y sonaba esa canción y me dice la chavala, ante mi estupor, porque yo no sabía cómo se titulaba la canción, dice, ¿te parezco sexy? Y claro, yo digo, hombre, mucho. Pero entiendes mi confusión, ¿no? Porque, claro, yo pensaba que me estaba diciendo, me estaba preguntando, y lo que estaba diciendo era el título de la canción, ¿no? Bueno, en fin. ¿Sabéis quién compuso esa canción entre ellos? ¿Quién? ¿Por quién está coescrita? ¿Por quién? Carmen Appice. Sí, hombre, sí. Además sale en el vídeo tocando sí, la... Sí, sí, bueno, bueno, con lo que ganó con los derechos de autor de esa canción, sí, ya pudo vivir en el vídeo al lado de una piscina. Por cierto, hay una frase que me gustó mucho de Rod Stewart, y es que después de hacer el disco este de ¿Crees que soy sexy? Y tal, sí, al siguiente disco tardó como año y medio, 2 años en sacarlo, y le preguntaron en la rueda de prensa a los periodistas, ¿crees que este disco va a ser tan bueno, va a tener tanto éxito? Y dijo él, le preguntaban más bien que si estaba contento, que si era bueno, que si esa música le parecía tal. Y él dijo, no, si para tener éxito no hace falta que sea mejor que el anterior ni peor. Lo único que hace falta es saber quién me lo vende y cómo me lo vende. Sí. Bueno, es que Rod Stewart es de los tíos que más discos ha vendido en el mundo, Tiene más de 100 millones de discos, Bueno, él solito. Y se ha sabido reinventar. Sí, sí. Ahora está en esta versión de, ¿cómo se llama? Croner. Sí, de Croner. Bueno, y el tío, oye, pues ríete. Está, sí, oye, y lo hace muy bien. Joder, con 80 hombre, años el es tío. Es buenísimo, es buenísimo. Unos clásicos. No, el tío se ha sabido. Hombre, él siempre dice que la mejor época del Face. Porque fue un mete y saca continuo. Okay. Bueno, con Faces, sencillamente era una borrachera de semanas recuerda... o de meses o de años. Es que el problema que tenían es que cuando salían a tocar estaban todos tan borrachos que no había manera. Sí, no, pero él lo recuerda, en los años de The Faces siempre dice, no, fueron... Pero aquello de tía, a ver quién bebe más, ¿no? Y bueno, eran unos... el Ron Lane y todo esto... alguno venía después. Bueno, eran muy amigos también de Keith Richards. Ese es el rey de todo eso. Piña. Bueno, una cosa, vamos a ver. Venga, vamos allá. Que solamente nos quedan 2 temas. Minuto resultado, y... Pablo. Y vamos a ver, luego sacó un disco de rock and roll, casi nada. Que nadie entendía qué hace sacando un disco de rock and roll. Pero bueno, que fue muy bueno. Pero ese nos lo va a tocar en la cantina con una chica que se llama Imelda May y nos va a soltar un temazo de rock and roll en la cantina en plan fiesta, ¿no? Y después de ese disco hubo un tipo que hace reggae, Tots and the Maytals, este grupo que yo creo es el mejor que ha existido, mucho mejor que Bob Marley y todo esto, y entonces sacó un disco Tots, sacó con cada tema con un tío, uno con Eric Clapton, otro con Jeff Beck, otro con, bueno, aunque él es jamaicano, pero podía llamar a cualquiera porque es muy bueno, ¿no? Entonces sacó, en ese disco está este tema que yo de Rig es el mejor que he oído jamás, se titula 5446 Was My Number. Esto es cuando estaba en la cárcel, el tipo este, el de Tots, el cantante, era el durante X tiempo, no sé si meses o años, tenía ese número de preso, ¿no? Y entonces al salir hizo ese reggae y es eso. Y yo tienen muchas versiones de ese. Yo he oído muchas, me gustan todas. Pero esta con Jeff Beck no hay por dónde cogerla de todo. Es perfecta el sonido, todo. Así que bueno, ahí tenemos a los Rastas Estos luego se van a beber todo y hoy en la cantina con estos, yo no sé, esto va a oler, va a haber humo, va a haber de todo. Venga, vamos a ver, Wilson, dile a todos antemaitas que nos toque esto con lleve. Venga, dale. And the alert, sing it on me, yeah. Yeah, what I said, yeah. No. You're the hungry, yeah, I saw. Hey, oh. Then you will get no hurt, mister. No. I saw, yeah. Si os escucháis, está la guitarra haciendo sus cositas, no por ahí detrás. Just what I mean, sir. Get your hands on your head now. Then you'll get no hurt, mister. Join the army. 13 days is done. Give me a number now. And he said, what's your number? I don't answer. He said, what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number? He said, what's your number now? I'm saying, yeah. 54, 46, that's my number. Oh, yeah. 54, 46. That's my number. One more time. 54, 46. That's my number. Oh, 54, 46. That's my number. A mí me pasa con Jebek como con Herbie Hancock, que es un pianista de jazz. Donde toca, mejor a donde lo que a los demás. O sea, este tema está muy bien y es genial lo que el grupo de Rigue, pero es que él con esa guitarra detrás dándole caña todo el rato, bueno, ese es maravilloso. O sea, entonces Herbie Hancock igual, tú dices, coges cualquier grupo de jazz o de jazz rock y si toca Herbie Hancock lo mejora, sea el tema que sea, porque son muy buenos, muy buenos. Y con Jeve me pasa lo mismo, coges este tema y oye, lo clava, ¿eh? Y bueno, ya nos tenemos que ir a la... no vamos a decir gran cosa, ya habéis visto que ha tenido varias etapas. Los que nos están oyendo, ha sido un homenaje para nosotros tener a Jeve, que en el Tren Mágico es una maravilla. Y bueno, a quien no le haya gustado, pues ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos juntamos unos aficionados al rock y a la música y soltamos nuestro rollo, aunque hoy hemos soltado un poco de todo y hemos hablado hasta de la muerte. Pero, oye, qué valentía, ¿eh? Que estaba hablando con, sí, con Tony, ¿no? Ahora de por qué en parte Jeff Beck a lo mejor no tuvo tanto éxito, porque tal vez no, no tuvo una vida extramusical interesante a nivel de nunca tuvo muchos problemas con las drogas, nunca no salió casado 20 veces, nunca no se pegó con nadie. Sí. Fue un tío, debía ser un poco raro, pero no tuvo era muy discreto, no tuvo, sí, esa vida que tuvo eso Jimmy Page, Eric Clapton, Keith Richards, de estar, sí, cada poco, sí, en las noticias por excesos, por lo que sea. Era como la película de los hermanos Coen, era ese hombre tranquilo, es la película. Este es lo que pues hacía, decíamos UGP, que ese hombre tranquilo. Primero porque tenía otro hobby, que era la carrera de coches. No de Fórmula 1 o de conocidos, pero sí carrera de coches que puede averiguar en una ciudad de Inglaterra y tal, y parece ser que ahí estaba. Sí, le encantaba. Le encantaba y él conducía y todo, y se metió algunos trallazos, ¿no? Hace bien. Entonces, el otro día, hace muy poco, leí una en una entrevista que decía, no sé qué rockero es, Alice Cooper, bueno, que empezó como David Bowie vistiéndose de mujer y aquellas tonterías, ¿no? En los años... Bueno, pues Alice Cooper le preguntaron, ¿no? ¿Qué opinaba de este guitarrista y los otros? Dice, yo les quiero mucho a estos tres guitarristas y sé lo que es cada uno. Dice, Eric Clapton es un tío que toca blues. Y ya está. Dice, Jimmy Page es un tío que toca rock. Y Jeff Beck es un tío que toca la guitarra. Digo, hombre, lo clava, ¿no? Es verdad, o sea, es un guitarrista. Entonces, por eso no ha tenido... Es que, claro, tanto Eric Clapton como Jimmy Page han hecho canciones más o menos fuertes, menos más de blues, más de rock, pero han hecho canciones. Es que Jeff Beck no ha hecho canciones, ha sido un guitarrista, ¿eh? Muy valorado y tocando muy bien y ya está, pero ha sido un guitarrista. Okay. Lo que él decía también antes, que... el que no fuese cantante también influyó para que la, claro, así digamos a nivel de masas fuese tan conocido. Sí. Clapton pues cantaba, sí, y bueno, Jimmy Page por ejemplo, bueno, no cantaba, pero tenía un grupo que tenía mucho poderío, sí, tenía, sí, sí, entonces él era más impersonal, sí, él, sí, tocaba la guitarra, sí, lo que tú dices, sí, tocaba aquí y allá y hacía, sí, cosas, sí, por ahí. Pero Jeff Beck era hay un este club tan famoso de Londres donde hacen rock, sí, Ronnie's, y sí, bueno, pues Jeff Beck a veces casi todos los años tocaba allí, igual 15 días y estaba lleno los 15 días. Sí, un club de estos que dan, sí, sí, no, que dan cenas y todo. Con Clapton tocó, sí, el Ronnie Scott. El Ronnie Scott, sí, ¿no? Sí, eso lleva ahí desde los 80. Y primero en el Mark y sí, en todo, sí, sí, sí, todo, sí, pero, sí, no. Pero bueno, en el Ronnie, esto hace un año estaba tocando ahí con esas chicas que últimamente tocaban. Hostia, el bajo. La bajista, la estuve buscando, sí, una chica. Y tiene discos propios esta chica, muy bien, es una gran bajista, y últimamente con una chavala gordita que cantaba también. Y bueno, él le tenías en el Ronnie Scott, pues con 80, no sé cuántos años tendría. Murió 80, con 80, ¿cuántos? No, murió con 89, él creo. ¿Tantos? Sí, sí, sí, yo pensé que era más joven. Joder, sí, sí, con 79. Madre, sí, mía. Sí, sí, sí. Lo pasa, bueno, no, entre el pelo teñido. No, 79, te lo digo ahora mismo, ¿eh? Bueno, eso sí, 79 sí, pero no 89. No, 79, 79, 79, 79, sí, 79, sí. Es decir, 10 más que yo. por ejemplo, es que más imposible, y eso. Bueno, pues nos vamos a la cantina donde nos ha traído al grupo de rock and roll con el cual sacó un esto, y bueno, él sacó un disco con un grupo de rock and roll, y luego resulta que el novio del otro guitarrista de este grupo empezó a cantar con ellos, y al final es la que se ha hecho famosa, Imelda May, que es una que empezó haciendo rock and roll y ahora ya hace de todo. Está muy bien la chica, tiene mucho desparpajo, salía con un tupé así muy de rock and roll, ahora sale más como ahora sale más con una minifalda y pelo liso y tal, y entonces ya no queda circunscrita nada más al rock and roll. En una palabra, ya la pulieron un poco, sí. Bueno, en fin, la pusieron mucho mejor. Bueno, vamos a la cantina. Oye, Wilson, llama, di que nos abran, llama a ver qué pasa. Llama. Vuelve a llamar que nos abran. Es que Wilson tiene los números que hay que decir, y si no, no hay manera. Bueno, ya está. Wow. Muy bien. Hostia, vaya ambiente que hay aquí, ¿eh? ¿Vosotros qué vais a tomar? Arturo, ¿tú qué quieres tomar para pedírselo a Dayan? Yo un martini, pero revuelto, no agitado, si puede. Y Tony, ¿tú qué vas a tomar? Con la cerveza. Con la cerveza. Bueno, oye, pues aquí nos despedimos. Los que nos estáis escuchando, pues se os acaba la diversión, pero nosotros este viaje no sabemos cuánto va a durar, porque ahora empieza la fiesta en la cantina y vamos a rock and rollear con Jeff Beck y con Imelda May y con quien sea. Venga, oye, Wilson, dile que empiecen cuando quieras, venga. The menfolk's getting gross. If she winks at night, bread slice turn to toast. She has got her on what they call the most. The girl can't help it if she was born to bleed. And she has got her finger man to squeeze. Oh, won't you kindly be aware, the girl can't help it. The sun. If she smiles, her beefsteaks become well done. She makes grandpa feel like 21. The girl can't help it if she was born to please. And if I go to her on bended knees, won't you kindly be aware, the girl can't help it. Because I'm hoping, obviously, that someday the answer will be, the girl can't help it if she's in love with me. Leo Green, now blow that bass. What they call the most. The girl can't help it if if she was born to please. Well, if I go to her on bending knees, won't you kind of be aware the girl can't help it? Because I'm hoping, obviously, that some.